Cuarto programa en cuarentena, tercero en confinamiento, ya que el que hicimos especial de Japón no cuenta porque se grabó antes. Pero este es oficialmente el tercer programa en confinamiento. Con mi compañero Aritza, que no podías fallar. Aquí vamos a ponernos unos temicas, ¿no? Así es, muy buenas a todo el mundo que nos está escuchando. Como ha dicho Sonia, es el tercer programa que grabamos en confinamiento. Y nada, un poco con las mismas pretensiones que en aquel primer programa que grabamos hace ya unas semanas, de poner unos temas cada uno que estemos escuchando y que estemos disfrutando y que nos ayuden a pasar, pues, tanto a vosotros como a nosotros, pues mejor estas horas tan largas que está habiendo estos días. Sí, realmente fue... lo pensamos como canciones así como para sacar la rabia y tal, ¿no? En un principio fue, y luego fue desvariando en, bueno, pues lo que sea, y luego ya, venga, esto. Sí, ha ido mutando un poco, como te comentaba yo ahora, como le comentaba Sonia, en mi caso he cambiado las canciones y tal, ¿no? Porque, bueno, pues al final algo... bueno, me resisto a decir bueno de esta situación porque es que no me parece que haya cosas especialmente buenas, pero bueno, es bueno, pues tener más tiempo al estar encerrado aquí en casa para poder escuchar más música que de normal, ¿no? Y entonces, claro, al final, pues escuchando muchas cosas, muchas novedades y de todo que va saliendo, pues al final, en mi caso, he ido cambiando unos temas por otros, porque unos me apetecían más que otros y así. Y bueno, dándole un poco vueltas a la cabeza hasta que ha quedado esta selección. Pues sí, a ver qué tal hoy, a ver cómo va el mix de ignorancia mutua. Porque, bueno, ya no sé si lo hemos comentado, pero no sabemos nada del uno del otro. Solo tenemos las canciones, pero solo con el nombre. Entonces, pues a no ser que conozcamos la canción, como es mi caso, que conozco por lo menos una, sé de qué grupo es, que es muy un temazo, cuando digo es un temazo. El resto, pues bueno, en principio de nombre no, pero luego igual, quién sabe. Y eso, pues a disfrutar. La verdad, yo cuando la selección que he hecho ha sido un poco espinitas clavadas y goce bestial. Un poco de... sí, tal cual. Así que a ver qué tal queda la mezcla, porque vamos, eso es lo que es una batidora de sonidos espectacular. Pues como siempre aquí. Yo en mi caso inicialmente había elegido algún tema más antiguo, por así decirlo, que estaba escuchando, pero también como estas semanas están saliendo tantas cosas interesantes, tantas novedades y así, pues la verdad es que al final me ha quedado una selección súper actual de novedades, casi como si estuviéramos haciendo uno de los programas viejos. Así que pues eso, sí. Vamos a ver qué tal sale esta batidora. Pues sí, yo quitando tres temas, el resto también, bueno, son del año pasado, pero es reciente. Así que nos va a quedar un programa modernillo. Bueno, pues eso, antiguo, ¿no? Eso es, pues si os parece, vamos a ello. We'll be right back. Bueno, Pues pues esto ha sido Firebird de los bilbaínos Cobra. No sé si alguien lo habrá reconocido. Bueno, la he elegido porque salió el disco el mes pasado. A los pobres les ha frustrado pues toda la gira de presentación y toda la fase de promoción del disco, pues todo el tema del coronavirus y demás. Y vaya, a mí es un disco que me ha molado un montón. Sí que es verdad que, bueno, me gustan Cobra, ¿eh? Pero hasta ahora quizá no les había tenido tan presentes. Y ha sido a raíz de escuchar este trabajo cuando, pues no sé, me han calado más. La verdad que sí que había escuchado siempre sus discos anteriores, pero bueno, me mola el rollo así stoner, directo y tal. Pero este, que es además el tema que abre su nuevo trabajo, me dejó tan torcido con ese inicio, ¿sabes? Ese inicio todo súper black, melódico y tal, que joder, me lo puse y dije, madre mía, pues sí que ha cambiado el tema, ¿no? Y luego ya cuando acaba esa intro, que me parece cojonuda, ya empieza pues el riffeo, ¿no? Y el rollo más clásico stoner. Y bueno, que no lo he dicho, este grupo, para quien no lo conozca, es el grupo del bajista de Berri Charrac, David González, y el batería de Morgan, Ekain Elorza, que los dos pues son como súper hiperactivos, han tenido mil grupos y demás, ¿no? Morgan Y Morgan. sí, Morgan, los de Madrid. De Vale, hecho, vale. el batería vive en Madrid y el batería es el de estudio. Luego para directo llevan a otro. Pero él dijo pues que quería seguir siendo el batería de la banda, empezó con ellos desde el principio y tal. Y entonces es quien graba los discos de estudio, pero luego en directo, salvo bolos puntuales, va otro chico. Curioso. Ya a mí me han dado ganas de ir al bar. Ahora remédialo. No sé, no sé por qué, ¿sabes? Porque a mí es un tipo de música que no suelo escuchar y si me pilla el concierto, pues guay. Pero me han entrado ganas de ir al bar. Sí, Pero... es que, joder, es como muy de directo, ¿no? Sí, igual es eso, ese ambientillo. Sí, joder, es que al final pues eso, ese rollo tan guitarrero, tan directo y pues es mucho de eso, de concierto, ¿no? Y sí, a mí la verdad que el disco me da como muy buen rollo, o sea, por eso, aparte que, o sea, los tíos son unos pros, ¿eh? Porque, oye, pues tienen súper buen gusto para tocar, controlan todos de puta madre. El cantante para mí tiene una voz súper chula para el rollo que hacen. Pero luego aparte de eso, que dan ganas de fiesta, dan ganas de juerga. Pues sí, no sé por qué, pero sí, es así. Te digo. Buah, pues esto lo que yo te digo, una montaña rusa de... No, en esta ocasión no de emociones ni de contrastes. Si es que esto lo puede ser. Digo porque estoy ya pensando en el tema mío y va a ser como a otra galaxia. Pero esto es otra galaxia. Bueno, Si quieres, vamos a por él. eso es. Thank you. entiendo cómo no había puesto esta banda en el programa. Van 35 y el otro día, ordenando las que ya hemos puesto, me di cuenta de eso y dije, joder, esto hay que arreglarlo. Podría resultar una banda no aceptada, sabes a lo que me refiero, pero por Dios, cómo me gusta. Bueno, es que desde la primera vez que la escuché, con ese rollo espacial y demás, pues no he podido resistirme. Estos son Angels and Airwaves. Lo sabía. Es obvio, no sé, me flipa mucho. Hay que reconocer que a Tom, de Berlin 182, se le ha ido la olla con todo esto del espacio y demás, pero de verdad, que bienvenido sea si me entrega temas como este. Está cociendo ese nuevo disco y eso, yo estos días he estado revisando su discografía con gran gozo, de verdad, pero mucho. Esto ha sido Saturday Love, que bueno, ha caído como podría haber caído cualquier otro tema, pero bueno, tiene 11 años la canción, que vaya tela, no sé, a mí me parece que sigue sonando muy bien a pesar de ello. Y bueno, a mucha gente, insisto, no le gusta. E incluso ese último disco que hizo con Blink, el Neighborhood, que a mí me encanta, pues ya tenía un poco esta ondilla que iba pillando, ¿no? Que es como que algo que no les gustaba a los fans. Y bueno, quizá eso también ayudó mi entrada a Angels and Airwaves, porque como ese disco, el Neighborhood, me gusta mucho, pues yo creo que luego escuchar lo de Angels and Airwaves, pues me ha sido, bueno, fue muy fácil. Pues sí, o sea, yo no soy muy fan del Neighborhoods, pero soy muy fan de Blink, por eso, o sea, ese disco no me hace mucha gracia que sea un disco de Blink 182, o sea, porque yo soy un poco partidario de mantener un poco las cosas separadas. Entonces sí que me parece que ese disco suena pues demasiado a Tom, a Angels and Airwaves. Entonces, como disco, yo creo, como calidad, la tiene. Entonces, y se puede disfrutar. Lo que pasa es que a mí no me gusta como disco de Blink. Cosa que no es para nada por la sonoridad, porque a mí la verdad que sí que es cierto que luego les perdí la pista, pero los dos primeros discos de Angels and Airwaves me gustaron mucho. De hecho, los tengo originales de la época porque me gustaron un montón esos dos discos. Sí que es verdad que... Oye, me siguen gustando, vaya. Sí que es verdad que ya hace bastantes años que no sigo las andanzas del hombre, ¿no? Sé que ha grabado algún EP, está activo y que sigue haciendo... Sigue con el grupo, vaya, y con el proyecto y tal, ¿no? Pero ya no le he seguido mucho. Pero sí, o sea, a mí me parece que tenían un sonido muy especial, la verdad, muy... como muy original, ¿no? Igual esperabas al final pues que un ex componente de Blink fuera a sonar un poco a más de lo mismo. Y joder, se desmarcó, yo creo que con lo que de verdad él le gusta, con lo que tenía ganas de hacer y tal. Y ya digo, no sé, por lo menos para mí esos dos primeros discos están muy guays, son muy agradables de escuchar y muy originales. Sí, sí, ya tengo que, bueno, no sé si es que me pierde que me gusten tantos, pero creo que el tiempo no ha hecho mella en ellos, en plan malo, sino que siguen sonando muy, muy, muy bien. Pero bueno, como todo, gustos. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, ya se va viendo un poco que de aquí en adelante esto va a ser como en cualquier otro programa, unas subidas y bajadas brutales. Pues sí, vamos a ver ahora para dónde vamos. Eso es. And now I can't feel the same. Esto ha sido Shedding Skin de Higher Power. Su nuevo disco que ha salido hace nada, un par de meses, 27 Miles Underwater. Y es un disco que me flipa, o sea, me flipa, la verdad. Que al principio, las dos, tres primeras escuchas, igual sí que me costó cogerle un poco el puntillo por lo de los cambios tan bruscos, ¿no? De voces, estrofa, estribillo y tal. Pero es que ahora mismo me parecen de lo más guapo que hay en el panorama en este rollo, ¿no? Al final no deja de ser un grupo de hardcore crossover a piñón, en la onda pues de unos Turnstile, por ejemplo. Pero eso, con esos estribillos melódicos tan de rock alternativo de los 90. Que es que separas estrofas y estribillos y parece que estás escuchando a dos grupos diferentes, ¿sabes? Entonces, pero es como corta pega, es un poco como eso, como corta y pega, ¿no? Pero es que lo hacen de una manera que para mí queda brutal, o sea, a pesar de ser como tan brusco el cambio, para mí queda súper natural. Y si escucháis el disco entero, la verdad es que es un poco lo que han conseguido en todos los temas, ¿no? Más o menos todos siguen el mismo patrón. Igual al que no le guste mucho se le puede hacer un poco repetitivo o un poco plano, pero no sé, joder, a mí es que esa combinación de riffs sencillos, pero para mover el cuello, la voz así tan desquiciada, tan hardcore, y luego esos estribillos que yo que sé, parece que estás escuchando a Incubus, ¿sabes? O pues no sé, a mí eso me ha flipado mogollón. Sí, pues fíjate que me ha pasado una cosa curiosa mientras escuchaba la canción, porque decía, esto yo lo he oído muchas veces y no me acuerdo qué es. Entonces me ha venido primero Ocean Group a la cabeza, pero he dicho, no sé. Y luego ya has dicho lo de Higher Power. Y lo he dicho, Power Trip, o sea, estoy con un cacao mental de bandas en la cabeza terrible. En definitiva, es un temón porque a mí el disco me gusta mucho, porque lo escuché cuando salió, lo escuché bastante. Y eso, el ritmo de la batería, al igual que esos contrastes, esos cortes que hacen, pero lo bien que lo hacen, que suena así como tan natural, como dices tú, pues es muy... A mí sí que no me costó, o sea, lo que comentas es que a ti te costó entrar, a mí no me... O sea, la primera yo fluyendo, no sé. A mí me costó entrar porque a lo mejor no es lo que estoy acostumbrado a escuchar cuando me pongo hardcore, o sea, a eso me refiero, ¿no? Esperas algo, no te esperas esos estribillos, entonces la primera... Sí, no porque no, o sea, si yo empezaba a escucharlo y decía, joder, qué rifazos más guapos, ¿no? Y tal... pero luego de repente, pum, te salta el primer estribillo y dices, hostias, esto sí que no me lo esperaba, ¿sabes? Tienen ya, ahí como el... es el rollo alternativo, ¿no? Eso, sí. Tienen ahí el, ese factor sorpresa y al principio dices, a mí me pasa, decía, joder, no sé si me gusta o no, o sea, sí. me gustan como mucho las dos partes por separado, pero no sé si me acaban de gustar juntas, porque me parece como raro, como algo a lo que no estoy acostumbrado. Pero al final, eso, lo que me pasó, le vas metiendo escuchas y te das cuenta de que encajan, pero como un guante. Y al final eso, para mí, de momento, y mira que está viendo discazos este año, pero para mí, de lo mejor que ha salido hasta ahora. Yo te digo, mira que tenemos tiempo, pues ahora sí, es un desborde de discos, de decir, sí, madre sí. Mía, si es que cada semana uno... Sí, sí, o sea, pero es que aunque yo creo que aunque tuviéramos las 24 horas del día disponibles, tampoco nos daría tiempo. Y queremos mucho. Es lo que tiene la enfermedad. Sí, al final. Es. Bueno, llegamos, por lo menos llegamos bastante. Sí, sí. Venga, pues vamos a por el siguiente. La serpiente, pendiente de la escama. Bolsa cierra al alza, cuido en el campo de tiro, ya sabes que es fin de semana. Mentiras llenan las noches frías, calor en las mejillas, la oca es tu casilla, te toca y tiras. Uniformes de artista inundan la pista, un insex perfume, olor a piel amargo y dulce, un vodka lima, estómago adivina, sentado en una esquina. El reloj no marca, de día imagino que es noche y oscuras son mis gafas. Lentillas, color en mis pupilas, cargadas ya las pilas. En el espejo miras, la mente afilas. Dos caminos en la vida, en el largo hay tiempo de cambiar de vía. Hogar ignora y mamá llora, ¿qué le pasa al nene? ¿Qué le pasa ahora? Lleva días raro, no hay quien lo conozca. No hace caso, no sigue normas, no tiene miedo, solamente odia. Bueno, pues hoy el programa, por lo que a mí respecta, que ya lo he comentado, va de espinitas clavadas. Si antes era Angels and Airwaves, pues ahora nos venimos a Vigo y nos encontramos pues con los grandes Canon. A ver, esto sí que de verdad que no tiene perdón alguno. Cerrando siempre el programa citándolos, no sé cómo hemos tardado, o más bien cómo he tardado tanto en poner un tema suyo, de verdad. Seguramente porque quería hacer un especial de ellos, que aún no ha acontecido, pero mira, no sé. He elegido un tema que no es muy conocido, en principio. Podría haber puesto, pues eso, los típicos y así, pero... Y eso, y a su vez pepinazos, pero quería meter otro diferente. Y bueno, ¿qué puedo decir de Canon? O sea, a mí me marcó muchísimo su forma de hacer la música, con ese toque suyo, a pesar de ir... conectan con, pues, con lo del momento y así, ¿no? Me parece que desprendían mucha magia. Es oír la voz de Vicente de Cody MC y pues, se me pone la piel de gallina, ¿no? Tenía una forma tan característica de fluir, no sé, no sabría definirlo. El otro día también recuperé parte de su discografía y era oír los golpes de la batería así tan a la lata, y bueno, que me monté, o sea, espectacular, me monté mi propia fiesta. O sea, así te lo digo. Bueno, esto ha sido No hay miedo, de su disco Imagina de 2002. Y bueno, sí, sí. Imagino que ya obviamente los has reconocido y... Hombre, más, como pano, ¿no? Grandes canon, es que tampoco no hay mucho más que pueda aportar aquí, pues la era dorada del nu metal en España, vamos, y un montón de grupos y de discos que yo los tengo marcados a fuego, o sea que, y canon, pues lo que decías tú, el flow de al final de Vicente. Había mucha gente que no le gustaba, siempre había un poco como lo que pasaba, yo creo, con Fred Durst de Limp Bizkit, que era amado y odiado, ¿no? Yo creo que pues este tío también tenía una voz muy peculiar y un flow muy peculiar, una manera de rapear y así, muy suya, que a mí la verdad es que siempre me flipó. O sea, había gente que igual no le gustaba tanto, pero desde luego era como súper personal. Y bueno, yo qué sé, o sea, los tres primeros discos de Canon, eso para mí es la ley. Sagrado, eso es. Pues ese te vas a oír otra vez el sonido lata, tío, qué guapo. Buah. Es que, bueno, me costó elegir, me costó. Porque dije, ay, voy a poner el temazo y luego, no, venga, elegir. Y bueno, me decanté por este, pero yo qué sé. Que ya por fin han sonado Canon, Dios. Algún día acontecerá un especial. Pues se lo merece, Cano, se lo merece. Era merecido ya, era de justicia que aparecieran ya en el programa. Pues sí. Eso es. Ay, qué gusto me queda, ¿eh? Mira, me gusta. Pues nada, bien, muy bien. Con este buen sabor de boca vamos a ir a por el siguiente tema. Sí, temazo, ¿eh? Este es el temazo. We'll be right back. Bueno, pues Tina, T-I-N-A, como se diga, porque esto de las abreviaturas, pues ni idea, con mi inglés de Oxford. Tina de Enter Shikari, del nuevo disco que han sacado hace apenas unos días. Que, ¿cómo es el nombre? Que es que siempre es que es un nombre tan largo que a veces se me. Nothing is true, everything is possible, me parece. O al revés, la verdad que es. Se me viene el nombre de la primera canción, pero no sé si es. Sí, es que con los títulos tan largos a veces me lío. Bueno. Los títulos muy largos. Sí. Bueno, o sea, suele ser ellos. Suele ser ellos a veces poner unos títulos súper enrevesados y demás. O sea. Pues sí, o sea, el disco nuevo de Enter Shikari que a mí me ha flipado, o sea, tengo que decir que es verdad que a mí es que me tienen ganado desde hace muchos años, entonces es muy difícil que saquen algo que no me guste, incluso el anterior de Spark, que al principio me decepcionó un montón porque era mucho más orientado al pop, al indie, alternativo y como más básico, pues mucho más básico y tal, al final a base de escucharlo es un disco que aun siendo el que menos me gusta me ha acabado gustando mucho, la verdad, y este nuevo pues me gusta todavía más, o sea, es un disco que es como casi cualquiera de Enter Shikari, ¿no? Una locura, o sea, sí, temas, sí, temas de que cada uno son de su padre y su madre, lo mismo te meten una especie de vals con trompetas que un temazo como este que esto es, vamos, o sea, es un hitazo, eso sí. Se resume en que hace lo que quiere, Naricha, o sea, hace sí, lo sí. que quiere. O sea, a mí me tiene muy ganado porque a mí es que Enter Shikari me abrió los ojos a un mundo nuevo, o mejor dicho, pues los oídos. Porque yo además es que los he conocido en tiempo real y yo los descubrí con su primer disco y ya aquí yo colapsé en aquel momento, ¿sabes? Porque el tema de metal o hardcore, bueno, mil variantes, pero con electrónica y así, en ese momento era como, ¿sabes? Yo ni en aquellos tiempos ni lo conocía, ni se me había pasado por la cabeza, más allá pues del industrial y así, pero bueno, son estilos completamente diferentes, ¿no? Y ya desde entonces, pues es que fue uno de los grupos y artistas que me hicieron empezar a interesarme por la electrónica, sinceramente. O sea, y es que hasta día de hoy no hay un disco suyo, como digo, que no me mole, y es que prácticamente todos me flipan. En este sí que he leído, es largo, es verdad, tiene algunos interludios y así que a lo mejor se podían haber ahorrado para darle como más continuidad al disco, pero es que a mí lo cierto es que me gustan, porque me parecen que son ese tipo de detalles un poco locos, ¿no? Pues ahora te meto varios interludios con un discurso, unos samples o lo que sea, luego de repente una pieza completamente orquestal, sí. ¿Sabes? Entonces me parece que, bueno, y las pedazo melodías que tienen siempre, y los mil cambios y así, no sé. Y bueno, dentro del disco nuevo hay varios, yo creo, temazos que podíamos haber traído, pero es que este me parece excesivamente redondo. O sea, y además a mí me sirve, me vengo muy arriba. Sí, sí, no, o sea, ya te digo, yo cuando lo he visto he dicho, bueno, bueno, bueno. Es que si había el disco, por suerte, porque podría ser que no lo hubiese escuchado, pero lo he escuchado y varias veces. Y a mí me ha encantado, o sea, a mí me da la sensación eso de que fluye tranquilamente, sí que es cierto eso lo de los interludios, pero chico, hacen lo que le da la gana y al final pues si no te gustan pues lo pasas, pero yo creo que también se pierde un poco la magia del viaje que te quieren proponer ellos, ¿no? Pero sí que es cierto que pues igual estás ahí con todo el subidón de un grande de mazo como Tina o con el primero que empieza el disco, el The Great Unknown, incluso el single que en principio a mí pues ni fu ni fa, pero en el disco, o sea, es una maravilla, en el disco queda, o sea, vas escuchando los temas y dices, oye, pues qué gusto, pero yo creo que no sé, son yo como buen amante de las bandas sonoras pues no me quejo, la verdad, o sea, además les ha quedado guapísimo, o sea, para no, o sea, que yo sepa no han hecho movidas de esas, o sea, de bandas sonoras ni nada, y pueden colarlo en cualquiera perfectamente. Sí, sí, sí. O sea, es que, no sé, yo es lo que dices, que hacen lo que les da la gana y tal. Y al final es saber, o sea, no solamente porque cualquiera puede hacer una batidora un poco, un batiburrillo, ¿no? Sin pies ni cabeza, pero hacer que, o sea, hacer que todo encaje, parece ahora, claro, como están ellos y bueno, y hay muchos grupos y la mezcla hoy en día es algo muy extendido, parece como que vamos a meter aquí todo lo que se nos ocurra, ¿no? Y algo saldrá. Y las cosas no son así, o sea, vale, a veces funciona eso y otras muchas veces no funciona. O sea, el coger instrumentos, estilos, formas de componer, elementos tan diferentes y hacer que todo encaje de forma orgánica, como, o sea, tú escuchas cualquier canción y dices, joder, es que tiene sentido, o sea, tiene completamente sentido. Pues para mí eso, mezclando tantísimas cosas, tiene mucho mérito. Sí, sí. Digo, ha sido una bendición este disco. Estoy súper a gusto. Te lo escuchas de un gozo. Sí, sí. Y por cierto, también, ahora que, bueno, me gusta a mí mucho fijarme en las letras y tal. Y casualmente, bueno, pues en Tersicari siempre han tenido bastantes buenas letras. Siempre han sido muy críticos en general con la política inglesa de su país y, bueno, en general, ¿no? Con la situación social y demás, y es súper interesante y súper curioso. Si podéis leer las letras, bien si lo tenéis original o las podéis leer en páginas de internet que tienen las letras y tal, mientras vais escuchando el disco, es súper curioso cómo hay cosas que parece que están hablando de la situación actual, ¿eh? O sea, no sé, es algo que me gusta, ¿no? También le da como mucha más profundidad a la música. Sí. Sí, sí, cosa que sería bueno hacer en casi todo. Bueno, luego hay discos que sin más, ¿no? Que hay canciones que no hace falta enterarte a la letra porque no tiene trascendencia, pero en este caso, pues sí. Yo no las había visto, pero me he dejado con las ganas, mira. Pues sí, luego me las miraré. Sí, sí. la piedra filosofal. Tito de Winthausen, por Dios. Arte hecho música. Vale, que a mí toda esta movida suya así operística, pues eso, me flipa y pues qué le voy a hacer. Pero es que ya después de verlo en directo en 2012, presentando Epic Cloud, pues me ganó del todo, básicamente. De Devin se pueden decir muchas cosas, pero yo solo digo un inmenso gracias. Eso, desde el día que escuché por primera vez Epic Cloud, no me ha abandonado. Es que con ese disco le descubrí. Y bueno, de hecho, parece ser que hay algo pendiente por ahí respecto a su persona, pero ya lo iremos desvelando en el futuro. Ahí queda. ¿Qué? No sé, ya se verá. Bueno, ahora, como pues otra espinita más clavada que tenía, incomprensible que no lo haya puesto antes, pero bueno, he elegido este Super Crush de 2009 con la inestimable aportación de Annette Van, bueno, a ver este apellido, Van Giersbergen. Bueno, es que guay, creo que, bueno, es que esos apellidos, yeah, bueno, sí, sí. La de Gathering, bueno, que eso, que hace que el tema se le ve sin drogas ni nada, como diría que. A ver, es que Devin Townsend siempre ha hecho lo que ha dado la gana. O sea, lo que decíamos antes de Tessicari, pues Devin Townsend también. Y bueno, pues eso. A mí me encanta. Deja fluir su imaginación hasta límites insospechados, creando proyectos y proyectos y discos infinitos. Y siempre acompañándose muy bien. Y bueno, sobre todo es muy característico ese muro de sonido que tiene, que creo que lo ha acompañado casi toda su carrera. Pero bueno, y sin más, bueno, solo decir que eso, si antes decía lo espacial con Angels and Our Webs, pues eso, con el Tito Devin, eso pasa a un nivel superior de manera exagerada. Y en directo corroboro que aún más, estos días además, de hecho, ha hecho directos en su casa tocando y bueno, suena, pero que te caes de culo. O sea, yo no sé qué hace ese hombre, de verdad. Tiene una voz de... En fin. Y además eso, con fines benéficos y... Es muy majo el hombre. Sí, o sea, yo no tenía ni idea de qué era, porque es que prácticamente desconozco por completo la carrera de este hombre, más allá de algo de Strapping Young Lad, que era su primer grupo y tal, pero bueno, en una onda completamente diferente. Y al final es que es un tío que tiene una carrera tan inabarcable, ¿no? Tan extensa, un poco lo que decías, que ha hecho lo que le ha dado la gana. Yo le he visto sacar discos como churros y, joder, veías a la gente hablar de ellos y... Y eso, pues estilos completamente diferentes, según le iba dando y tal, ¿no? Y más allá de que guste o no, a mí eso me parece la hostia, la verdad. O sea, el que un artista pueda coger y sacar todas las inquietudes que lleva dentro al final y no limitarse a su zona de confort, ¿no? A pues al estilo por el que la gente le conoce o lo que más le gusta. Pues no sé, a mí eso siempre me parece algo positivo. Uy, la verdad, no hay que cerrarse. Que bueno, yo creo que, aunque no estoy segura al 100%, pero creo que el cambio fue porque o sea, por motivos personales, porque uh-huh. tenía que hacerlo. O sea, digamos que Strapping Young Lad le estaba llevando al infierno, pero no mal, sino porque era una expresión suya de... Necesitaba sacarlo y cuando ya lo sacó dijo, tengo que terminar con esto y abrir una nueva etapa. Y por eso luego los proyectos en solitario y obviamente el contraste y así. Pero bueno, eso ahí queda. Sí, luego aparte también es alguien que, joder, que es, él se lo guisa y él se lo come, ¿no? O sea, sí, sí. Él se monta sus proyectos, lo compone todo, luego pues se rodea de gente pues para tocar en directo o para grabar lo que sea, pero vaya, o sea, es que al final tiene una capacidad compositiva, ¿no? De sí. Porque no todo el mundo te saca discos a ese ritmo y encima tocando palos tan diferentes. Pues sí, la verdad es que ya te digo, para mí es tiene un, bueno, no valor, pero no sé, yo está muy guay vivirlo en, como decías, eso con el, por ejemplo, en Tersicari, que lo sigues desde el principio. Bueno, mi caso no es así, pero ya desde que lo conocí, pues ahora ya le sigo la pista y pues ir viendo cómo va avanzando y lo que va sacando y así. Está muy guay. Sí, sí. Es un placer. Sí, sí. Pues nada, o sea, vamos a seguir con la línea que llevamos y vamos a algo completamente diferente. Desde Córdoba, esto ha sido Cerecita Blues de Viva Belgrado, de su, vamos, nuevísimo disco Bella Vista, que de hecho se filtró hace unos días en Spotify y otras plataformas, y el grupo tenía previsto sacarlo un pelín más adelante, pero bueno, esta filtración ha hecho que, pues eso, que se decidieran ya a lanzarlo con todo. Es un, bueno, se habrá visto la, ¿no?, la diferencia con el tema anterior. Como todos. Sí. Es un grupo que joder, a mí la verdad que me gusta desde que sacaron su primer disco allá por 2014, Flores Carne. Es un grupo que ha tenido una evolución, yo creo que lógica, pero bastante rápida también. Empezaron, bueno, pues con todo este rollo screamo, toques de post-hardcore y demás, ¿no? Y en tan solo tres discos, pues hemos llegado a lo que acabamos de ver, de escuchar, mejor dicho. Es un disco que a mí me está sorprendiendo mucho, para bien, porque al principio me chocó, pues, el tener, apenas tener gritos, ¿no? Casi todo voces limpias, súper melódico y así, y al principio es como que te choca un poco. Ha tenido algún single de adelanto un poco polémico, pues porque se alejaba mucho de su estilo habitual, ¿no? Pero yo al final me lo he acabado poniendo casi todos los días, cada escucha que le das descubres algo bueno, y sobre todo al final es un disco que va a la patata. Entonces sí. Eso hace al final. Siempre han sido muy personales, ¿no? Cándido, su cantante, que es quien hace las letras, al final siempre lo que ha tratado han sido temas personales y demás, pero joder, en este disco da la sensación de que se ha desnudado por completo, ¿no? O sea, a veces te das cuenta de que está hablando de su vida personal, de cosas muy íntimas suyas y tal, y a la vez te puedes sentir identificado con muchas de ellas, ¿no? Luego también me parece que es un disco que tiene mucho más de lo que se oye a simple vista, y que, aunque aquí hemos puesto este tema porque me parece de los más guapos de todo el disco, es un disco para escucharlo del tirón, porque las canciones encajan mucho mejor dentro de la estructura del disco, ¿no? Es un disco, es como una unidad y fluye, pues vamos, a mí me parece que increíble. Y cuando te pones a escucharlo más, pues te vas dando cuenta de los detallitos, ¿no? Esos toques post-rock que tiene esta canción, ¿no? Las progresiones, esos arpegios limpios tan bonitos que tiene guitarra, los ambientes, porque son muy sencillos en cuanto a crear riffs y bases y demás, ¿no? Pero lo que tienen es ese ambiente que crean, que para mí es como un ambiente súper íntimo, que hace como que te sumerjas por completo en la música y en lo que te están contando, ¿no? Y al final, pues eso, no sé, es un disco que al principio pensaba que no me iba a gustar tanto por los adelantos que se iban oyendo y demás, ¿no? Y que al final me ha acabado ganando completamente. Sí, bueno, es que Viva Belgrado se ha labrado un nombre importante, entonces se le mira con lupa, ¿no? O sea, por lo menos en un ambiente concreto, ¿no? Y sí que es cierto eso que comentas del single que sacaron, pues es que era raro, pues porque claro, estamos acostumbrados a un estilo, ¿no? Y pues te sacan eso, pero yo luego leía comentarios de la gente, a ver, que os esperéis a escuchar el disco entero, y eso es lo que pienso, ¿no? Lo que digo, pues a ver, igual un single ahí sacado de contexto, pues luego en el disco gana, ¿ves? Por ejemplo, con el de Sicari, el single pues sin más, pero en el disco me gusta, entonces dije, bueno, pues a ver qué tal, ¿no? Sí que este no le he dado muchas vueltas, simplemente lo escuché el otro día mientras cocinaba, bien a gusto, dije, me lo voy a poner, y a pesar de haberlo escuchado una vez, me sigue transmitiendo lo mismo que llegué a sentir con eso, con Flores Carne o incluso con Ulises, quitando esa, o sea, no tienen esa parte que comentas de agresividad, ¿no? Pero la invierten en otra parte. Esa agresividad desgarradora la meten en una parte más sentimental, ¿no? Y, por ejemplo, de esta canción, justo, me acuerdo porque, claro, pues lo que te digo, solo de haberlo escuchado una vez, pues me quedaré en alguna parte grabada y tal, pero me acuerdo perfectamente de esta canción, que la parte que dice eso de sobre el escenario me transformo y qué emoción. ¿Has visto cómo brilla mi sonrisa de satisfacción? ¿Sabes? Con esa ironía. Sí. Y luego de al futuro que le jodan, yo qué coño sé. Y luego pienso en dejarlo a menudo, pero nunca lo haré. ¿Sabes? Es como, ¡fuga! Fui muy fuerte después de haber leído toda la situación por el futuro incierto que tenía la banda, ¿no? Y, sí. Y demás. Entonces, pues, joder, lo ves con una perspectiva y... Pero bueno, ya te digo, a mí me... O sea, obviamente no puedo ser muy... no puedo opinar mucho, pero la única vez que lo he escuchado me ha gustado bastante. O sea, y la canción de single, pues me pega en el disco, no sé. Y tampoco es para ponerse ahí. Yo soy un poco de los que, cuando escuché los adelantos, eso dije, bueno, esto sí que no. Es que, o sea, está sacado el contexto, luego sí, en el disco como que no se nota. Sí, sí, sí, es así. O sea, a ver, yo no es que no me gustara aquella canción, no es que no me. Sí, pero que no es claro. Que sí, que me desagradara, sino que no me parecía Viva Belgrado. Pero claro, yo era de esos, de los que decía que, esto, no sé, por aquí no. Por aquí no, para mí, aclaro. Pero una vez escuchado todo el disco, sí, ya te comes tus palabras, pues porque te das cuenta de eso. Al final no es un single en la acepción tradicional del término, ¿no? De un hitazo. Es algo al final que eso, que lo que estás diciendo tiene su contexto dentro del disco. Cuando escuchas todo el disco lo entiendes, o sea, entiendes por qué está esa canción y por qué está en el lugar en el que está colocada. Y al final, pues ya te das cuenta, ¿no? Lo que pasa es que, sí que creo que no es, o sea, no es un disco fácil de escuchar, pese a ser su disco más accesible. O sea, esto puede parecer una contradicción, pero claro, si es un estilo el que llevan en este tercer disco, por ejemplo, que tú no conoces demasiado o no te llama demasiado, como por ejemplo es mi caso, puede ser más difícil enfrentarse a esto que a un disco lleno de gritos, lleno de disonancias y de ruidera, ¿no? Porque al final es un poco a tu zona de confort, a lo que estás acostumbrado o a lo que no. Por eso digo que a mí quizá es el disco suyo que más me ha costado escuchar, pero crece tanto con las escuchas y te va ganando tanto cuando te vas metiendo, le vas sacando significados a las letras, como lo que la parte que has resaltado tú, que al final yo creo que acabará siendo el que más me guste, ¿no? Pues sí, no sabemos si va a haber mal. Disfrutemos de este que ha pasado. Sí. O sea, creo que hubo un EP o algo entre medio. Un single sacaron. Aquel polémico de guillotinas que era un trap, no me consta. Pero no. Sí, que sacaron un. Bueno, que realmente es un buen tema, ¿eh? O sea, que lo sacaron después de Ulises y todo el mundo nos llevamos las manos a la cabeza porque, la verdad que era un cambio gigante. O sea, era una base de trap con su letra como habitual como ellos, su melodía y tal, ¿no? Pero. Y ahora resulta que con la perspectiva del tiempo te das cuenta, yo por leer y tal, que es una canción que ahora a su base de seguidores le gusta mucho, ¿no? O sea, que volvemos un poco a lo que. A esto, ¿no? Que muchas veces, y yo el primero, como me ha pasado con ellos, no hay que dar las cosas por sentado. Y luego, sobre todo, también algo que ahora estos días, como hay mucho tiempo para pensar y para reflexionar y esas cosas, que yo creo que a nadie nos gusta que nos corten las alas, ¿sabes? Y que nos digan lo que debes y lo que no debes hacer. Y muchas veces tendemos a decirle eso a los grupos y a los artistas que nos gustan, ¿no? Tendrías que hacer esto, o tendrías que volver a lo de antes, o en vez de tendrías que volver a lo de antes, tendrías que evolucionar, cuando realmente el dueño de una obra es su artista. Luego, si a ti te gusta, estupendo, porque para eso es, para conectar con la gente, pero sobre todo para expresarse, ¿no? La persona que lo ha hecho. Y creo que sí que eso, que ya, empezando por mí, tendríamos que dejar de llevarnos las manos a la cabeza tan rápido dejar de dictar sentencia tan rápido y decir, oye, para que se avance, para que haya cosas nuevas, para que haya cosas chulas como esto, la gente tiene que probar. Y a veces te gustará el resultado, a veces no te gustará el resultado, pero sí, yo creo que igual hay que dejar de ser un poco tan juez con los artistas que nos gustan. Y eso sobre todo lo digo por mí, porque al final este disco, pues en el buen sentido, te da un sopapo en la cara. Pues bueno, ahí queda dicho, porque tampoco. O sea, quiero decir, es difícil. O sea, al final, lo que hemos comentado muchas veces, estamos en la era de los singles, entonces pues te dejas llevar mucho por eso y no te escuchas un disco entero, no le das el valor. Bueno, yo intento siempre, pero sí, yo quiero sí. Decir que estamos hablando así en general. Sí. Pero bueno, hay que dar la reivindicación. Así que nada, vamos a por el siguiente tema raro. A Agorafobia ya las pinchamos hace tiempo en el programa, pero nunca está de más volver a ellas. Y en este caso, pues la excusa es que han sacado un nuevo disco que me flipa, pero exagerado. Lo sacaron el año pasado, se llama Analyte y es un viaje de eso, de los buenos. Y bueno, he destacado este Inglorious Mind. Bueno, representa bastante bien la temática, la atmósfera del disco. Sinceramente, eso, estas gallegas me conquistaron el corazón hace ya tiempo, pero con este nuevo disco me tienen ya rendida a sus pies. Puede sonar exagerado, que lo puede ser, pero chicos, es que gracias a la música por todo lo que transmite, y más en este caso, que si nos llegan a escuchar por algún casual, pues nos entenderán. Y nada, que a mí es que me encanta, suena de bien y no sé, me apetecía volver a traerlas otra vez, que mejor que hoy. Sí, yo la verdad que, o sea, muy buen tema, lo primero. Luego, poco puedo decir porque no las conozco más que de nombre. O sea, la verdad que nada, ya te digo, no había escuchado ningún tema suyo ni nada. Pero, vaya, suena cojonudo al final, hostias. Esa producción, la voz, lo bien que canta y lo bien tratada que está, además. No sé, sí, a mí por lo menos me han entrado ganas de rebuscar algo y ponérmelas. Sí, pero ya te digo, este disco, el último que han sacado, te lo recomiendo total, porque si te gusta este tema, el disco te va a encantar. Por sí, ese sí. Aire así, pues no oscurillo, pero no sé cómo definirlo. Tampoco alternativo, no sé, es que es difícil. Sí, no sé, o sea, tienen un poco su rollo, ¿no? Que al final es lo que mola. Quizás es por eso que no. O bueno, también puede ser que tengo las neuronas fritas, que eso también puede ser. No, sin más, a ver, sí que tienen su... Yo, claro, tampoco las he escuchado entonces, pero es normal, igual al principio no te viene una referencia. Me ha parecido que tienen un rollete bastante personal, la verdad. Ya te digo, si lo escuchas ya me comentarás. Sí, sí, escucharlas seguro. O sea que, porque este tema me ha gustado. Y nada, vamos con otro pequeño cambio de tercio. I remember each one of our secrets, every single moment, every single fucking thing I would have loved to tell you. It's been a while, I guess. You may be watching from the cold rain clouds. There are never really nothing. I keep staring at the mirror, hoping it all gets clearer, but I know it will never be the same. I guess I miss you more than what my heart can ever sing. All these dreams we shared are bringing it all back. I drew it up with the dark sky. What time is turning ourselves into? We don't believe we go for ghosts. You locked inside all these empty rooms. No matter the years in the pouring rain, I remember your smile every day. Just can't forget the promise we made. Even though it's been a while now, you told me so. Sometimes, all the ones facing the stars, Bueno, pues esta preciosidad que acabáis de escuchar se titula Lily. Es de los franceses Novelists y pertenece a su último disco C'est la vie, que salió a principios de este año. Y es un disco que la verdad que escucho con regularidad desde que salió. A mí me parece que Novelists son uno de los grupos más infravalorados del metalcore a nivel mundial, vamos. O sea, me parece un grupo que no son originales, porque en el metalcore es que ya hoy en día es como muy difícil ser original y es un estilo pues ya bastante cerrado y tal, pero tienen una clase, tienen ese gusto por las melodías, las producciones tan limpias, el salirse también de lo típico de ir a por el breakdown matador para mover el cuello en todas las canciones, ¿sabes? O estrofas gritadas y estribillos melódicos. Ellos lo alternan según lo pida la canción, ¿no? Y luego, bueno, es que me parece que su cantante tiene una voz maravillosa para el rollo que hace. Es una voz como muy poco habitual, no por el registro melódico, sino por esas melodías que a veces son como muy diferentes a las que suelen hacer la mayoría de vocalistas del estilo, ¿no? Bueno, quería traerlos también porque me quedo con la espina de que en abril los íbamos a ver en Bilbao de teloneros de Rise of the North Star. No ha podido ser por las circunstancias que todos conocéis, y hace escasas semanas el cantante anunció que dejaba el grupo. Así que, bueno, esa habría sido nuestra primera, única y última oportunidad para verlos. No sé si van a seguir, se van a buscar otro cantante o no, o qué harán, pero bueno, habría sido el momento perfecto para verlos después de sacar este disco y eso ya no va a suceder. Así que, bueno, pues es algo que me da un poco de pena, pero ahí quedan los discos. Vaya casualidad, ¿no? Pues sí. ¿Te podría pensarlo? Sí, sí, sí. Bueno. Pues no tenía ni idea, o sea, lo estaba escuchando, pero es que no, ya Novelists no los he escuchado. Y sí que es cierto, es eso, al final, bueno, lo que dices de la voz preciosa. Por eso estaba intentando, y es que me suena X a otro, pero no, que va, que va. Porque, por ejemplo, el registro ese melódico, así, las armonías que se crea, pues puede recordarme quizás a Alaska o a Venus and Oceans, pero ya está. Es que creo que, a pesar de que es un género que me mola, creo que estoy como que ya, o sea, bueno, ya hace tiempo, ¿no? Pero ya escuchas X cosas y no sé. Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, de hecho, o sea, ahora mismo el metalcore siempre me ha encantado y más el melódico, pero ahora mismo, bueno, con la saturación de los últimos años, es un género que no me apetece mucho escuchar. O sea, sinceramente, para nada escucho la cantidad de discos y de artistas del palo que escuchaba antes. Por eso me mola, me parece que tiene más mérito, porque son de los pocos grupos del rollo que sigo siguiendo con interés hoy en día, que estoy al tanto de lo que vayan lanzando y tal, y que sigo disfrutando un montón sus discos. No sé, o sea, para mí tiene algo especial. Yo sí, desde que lo escuché la primera vez, no sé si es porque son franceses, ¿sabes? Y les dan ese rollito extra como de dramatismo, ¿sabes? Que tienen, que es como todo, que los grupos franceses, no sé cómo explicarlo exactamente, pero para mí es como que tienen algo especial, no sé, o sea, cada... No, que conecta contigo de alguna forma, es que a veces no, sí, no hay ninguna explicación más allá. Sí. No, eso, pero, o sea, me gusta el hecho de que, joder, que los músicos también, según sus países, bueno, yo qué sé, eso enriquece un montón, cada uno tiene como sus características propias un poco y tal, y no sé por qué, siempre me parece que los franceses tienen como un punto especial, y en este caso, esto es pues igual eso, ¿no? Ese dramatismo que le dan siempre con las melodías, los colchones que les ponen de fondo y así, no sé, me parece que es un grupo Me parece que es un grupo que ojalá estuviera más valorado, ¿no? Porque me parecen que tiene una calidad muy superior a un montón de grupos de su rollo que lo llenan mucho más. Pero bueno, a ver, ya sabemos que así es la vida, quiero decir, que a veces es estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, sí, y ya está. O sea que. Pero bueno, que si se quedan así como un pequeño secreto y tal, pues a mí tampoco me va a molestar. Pues es una pena eso, al final que se haya ido el cantante y demás. Sí, porque además, o sea, no es por menospreciar al resto de músicos para nada, ¿eh? Yo, ojalá que sigan y que encuentren a alguien a la altura y que se les pueda disfrutar, pero claro, me hace dudar un poquito porque al final el cantante, o sea, para mí era un poco como el alma de la banda, ¿no? Que no tengo ni idea si él era compositor o no, pero era una parte muy importante de su sonido que le daba ese rollo. Pero bueno, igualmente, si siguen, que ojalá que sigan y encuentren y tal, pues yo estaré encantado de escuchar lo que vayan sacando. Pues sí, habrá que estar al tanto, porque ahora el futuro de muchas bandas, en lo que se comenta, es complicado. Ya era complicado antes, pues ahora sí. Seguimos viendo. Y sobre todo, yo entiendo eso, que las bandas gigantescas y tal, los cuatro que todos tenemos en mente, bueno, tampoco van a, o sea, no van a pasar hambre, ¿sabes? Ni van a sufrir, pero todo el espectro de bandas medianas, pequeñas y así, pues si ya lo tenían complicado, como dices, pues parece que con un poco con el panorama que se nos viene y tal, pues me parece que lo van a tener todavía más complicado. Pero bueno, hay una razón de más para seguir apoyándoles. Espero que, porque son los que, o sea, insistimos, los que nos están dando vidilla estos días, a los que nos, bueno, gente que no valora tanto la música igual, a los extremos que lo sentimos nosotros, pero aún así les está acompañando, entonces, claro, siempre está. Sí, pero nunca a mí está en el podio de lo más importante. A mí es algo que me jode mucho a título personal, porque por eso, por lo que estás hablando, o sea, la música se está viendo que, bueno, obviamente lo que dices, no todo el mundo va a tener el grado de pasión que tenemos nosotros, como yo no tengo el grado de pasión por el fútbol o por el cine que tienen otras personas, ¿no? Pero al final, pues la música, lo que se está viendo, está acompañando a la gente en todos estos momentos, se está haciendo pues alegrarse, bailar, reír, al final a nosotros pues mucho más todavía, ¿no? Porque al final es una de las razones que tenemos pues para motivarnos y para seguir adelante. Y luego ves como realmente se le sigue maltratando igual, ¿sabes? O sea, se le sigue como quitando importancia, como si fuera, es un pasatiempo o un lo que sea, pues no, es una parte muy importante de la cultura que eso, que se ve activamente que está ayudando a la gente y que va a recibir lo mismo que siempre me da la sensación. Pues sí, por desgracia. Pero bueno, pues, ¿qué la vas a hacer? Nosotros seguiremos amándola y respetándola. Eso siempre. I can't feel you. found my cloud nine. Bueno, pues aquí hemos tenido una golosina peligrosa porque roza todos los límites. Esto roza y traspasa muchas líneas para muchos que no pueden ser cruzadas. Y no veas, compañero Arice, al gusto que me da saltármelas todas. ¿Cómo debe ser? En este aspecto es legal, me refiero. Bueno, Beautiful Oblivion es uno de los cortes del disco que sacaron el pasado año la banda Ishish. Disco muy, muy arriesgado por todo lo que representa. Por prescindir casi al 100% de los guturales. Y bueno, y por las movidas instrumentales que hacen y que, bueno, en este corte pues habéis visto un poquito. Mucha gente se puede quedar con la portada, como se suele decir, con el envoltorio. Pero de verdad que si tienes un mínimo de curiosidad, esto te va a hacer flipar. Porque descontando que a mí personalmente la voz de Taylor Carter me vuelve loca, es otra historia. De verdad, muy recomendable. Eso sí, una cosa no quita la otra. Y en este discazo tiene la peor canción de su carrera. O sea, terrible. O bueno, o para mí una de las más prescindibles. Madre ¿Cuál mía. Es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué quiero oír? Flexing. Vale. O sea, a ver. O sea, no sé. O sea, es pensar esa canción se me va todo el buen rollo del que no es por, ya sabes que a mí no me gusta categorizarlo tanto y decir, oh, os cuento, pero para mí es como una ida de olla muy rara, que digo, ¿qué haces tú aquí? No lo entiendo, y mira que entiendo cosas raras, pues tan no la entiendo. Yo, o sea, desde que la escuché, porque además creo que la sacaron como single, y dije, vale, esto es una broma. Es una broma porque después de los singles que sacaron, dije, todo bueno, todo vale. Y en el disco, pues cada vez que llega, pues la paso. O sea, no la he vuelto a escuchar porque no. Quizás luego llegue, pase el tiempo y la escuche y diga, ah, pero no. Porque es que ahora me viene el estribillo y el estribillo me está torturando. Y no. Que bueno, si escucháis el disco, bueno, la podéis escuchar por lo menos una vez y así, pues os hacéis una idea. Pero de verdad que no representa el resto del disco. El disco es. Muy. No es esa canción. O sea, es como una cosa muy rara que han sacado ahí, que han dicho, vamos a hacer una cosa súper rara que. Pues esta. Pues ahora quiero escucharla, ¿eh? Papá, pues. que no sé si la he escuchado o no, porque, o sea, este disco, yo el anterior lo escuché bastante, pero este, va, no sé ni si llegué a escucharlo entero en algún momento. Buah, pues ¿sabes? Este es una maravilla. O sea, yo lo he quemado. Quitando esa canción, lo he quemado. Es eso, tienes que ser muy receptivo, ¿vale? No, porque es que la voz de Taylor Carter es puro pop, puro pop. Es que a mí siempre me ha hecho mucha gracia este grupo por eso, o sea, el anterior, el Headspace, que al final me acabó gustando bastante, ¿eh? O sea, una vez superado como el shock ese inicial, pero joder, es que lo hablaba con un amigo además una vez, escuchándolo, y decía, es que tío, o sea, los tíos tocan de puta madre porque de repente ves virguerías que hace el bajista, cambios de ritmo ahí del copón, tal, no sé qué, durante una estrofa que está cantando el tío que parece de los Backstreet Boys. O sea, pero literal, o sea, que tienen detalles que digo, es que no es que la melodía suene popera, es que este cacho te dicen que es de una canción de los Backstreet Boys o de Take That y te lo crees. O sea, ¿sabes? Y entonces era como me parecía algo muy marciano, la verdad. Pero ese disco me acabó gustando, ¿eh? Al final dentro de su rollo era muy original. Sí, pues este, ya te digo, aquí hay muy poco cultural porque ya no está el que lo hacía, creo. Y pero para nada, o sea, es una maravilla, ¿eh? Por lo que voy a decir yo. Bueno, pues lo escucharé, o sea, porque dan ganas oyéndote de escucharlo. Sí, yo vende muy bien, cuando me emociono vende muy bien. Pero ya aviso, es una colosina peligrosa, es una colosina muy peligrosa. Pero bueno, aquí nos gusta el riesgo. Bueno, esto ha sido casualidad, ¿no? Ha tocado, ha sido un poco como la parte metalcore del programa, porque han caído. Ah, sí, es verdad. Han caído justo los dos temas ahí. Mira que yo me he devanado ahí los sesos para ver el orden y tal en que los ponía. Y al final caen ahí un poco juntas. Pero también está bien, también está bien. Yo estoy esperando el día que coincidamos en la elección de banda. O sea, ese día, ¿qué va a pasar? Es que no ha llegado. Fíjate que yo tenía hoy, por la de Enter Sicari, yo tenía hoy la sensación de que no quizá el mismo tema, pero que igual cogíamos los pensaba que igual cogíamos los dos dos canciones de ese disco. Pues podría haber sido perfectamente. Hombre, algún día pasará. en algún momento tiene que pasar. O sea, por pura estadística. Y el de Viva Belgrado, pues porque solo lo he escuchado una vez, pero ¿sabes? Sí, pero o sea, podría haber sido también, sí. Sí, tranquilamente. Pues nada, hoy no será el día. Cuando llegue, hacemos una fiesta. Y dicho esto, vamos a ir afrontando un poco ya la recta final del programa. Y otra vez vamos a dar un giro bastante, bastante brusco. Larga vida, Scooter. Bueno, pues por mi parte yo quería cerrar con este tema. Never Walk Alone de Moscow Death Brigade, seguramente muchos los conocéis. Un grupo de rap de Moscú que se ha abierto camino entre los festivales de metal y el ambiente pues más metalero, hardcore, ¿no? Porque, bueno, porque ellos mismos, cuando empezaron hace ya unos añitos, sus primeras maquetas y demás, siempre tenían los temas, ellos los disparaban en directo con un portátil, pero eran pues bajo, guitarra y batería, ¿no? Ahora, con los años, este es su segundo disco que ha salido este año, que yo es que lo estoy quemando, al final es que lo voy a quemar, porque es que es mi disco del año de momento. Sigue un poco la línea del anterior, del primero que sacaron, Volcatter. Este, el nuevo que se llama Bad Accent Anthems, sigue teniendo canciones electrónicas a tope como esta que acabáis de escuchar, pero las combinan con otras como más como las antiguas, muy guitarreras, ¿no? A mí me parece un discazo, pero redondo. Sí que es verdad que me gustan más cuando se ponen más electrónicos, pues me va más ese rollo, y me gustan más cuando hacen macarradas como esto, que es una rave, ¿sabes? Sí, sí, y que tienen varias, ¿eh? Que cuando se ponen más metaleros, pero es que es igual, en las dos partes lo bordan. Bueno, la quería poner porque es el tema que cierra el disco. A mí me hace venirme arriba, pero de unas maneras, bueno, es que no sabes, o sea, todos los días cuando me suena este tema aquí, pues es que me ves dando saltos por la habitación, porque sí, sí, o sea, es la canción que me reactiva, o sea, es así de claro. Y además, bueno, pues la letra, que bueno, que me gustaría decir también que es que estos pavos van siempre a 170 por hora, ¿eh? O sea, que hay que tener pulmones para rapear eso, ¿eh? O sea, y es así en la mayoría de las canciones, porque apenas tienen canciones con tempos lentos y así, o sea, que la mayor parte de las veces van siempre a tope. Pues bueno, un poco el mensaje, es un mensaje, pues ese, ¿no? Pues alentador, combativo, pues es un grupo que se declara antifascista, tal, siempre tienen una ideología política muy marcada, ¿no? Pero este tema es un poco más personal, a lo mejor, más un poco de, pues eso, justamente de intentar tener fuerza en momentos jodidos, apoyarte en quien puedas, intentar sacar la cabeza como puedas, ¿no? Y por eso pues también quería ponerlo. Y de verdad que a los que os gusta el rap metal, la electrónica, o sea, el techno de la vieja escuela, el dance, electrónicas muy variadas y tal, que poneros los dos discos que tienen, porque estos tíos, a mí al principio me parecían cutrillos, porque sí, es verdad, es que, mira, tengo una historia que es que yo los vi en directo allá por 2015, o 2014, ya no me acuerdo, o sea, pues al poquito de que empezaran. Se hicieron una gira por toda Europa estos tíos de gasteches, de casas ocupadas y esto, que siempre, vamos, han hecho sus movidas autogestionadas, y tocaron en la Sorgingawa de Cizur aquel año. Y yo los vi porque estuve en aquella, pero bueno, o sea, me parecía como muy, muy chusquero el disparar cosas de un portátil sin más, o sea, pararse para disparar de un portátil y ya está, ¿no? Y luego, pues las bases, eso, no me parecían nada del otro mundo. Es que yo escuchas esas maquetas y escuchas los dos discos y dices, es que menuda mejoría, ahora los tíos saben lo que hacen. Pero bueno, entiendo que es los medios con los que contaban entonces, y bueno, eso aparte que estaban empezando y estaban aprendiendo. Pero eso, de verdad, poneros los dos discos porque es que son redondos, sobre todo es que te ponen a 100, o sea, si necesitas activarte, necesitas quitarte un poco de encima malos rollos, tal y eso, póntelo porque es que te pones a montarte una rave en tu casa, pero brutal. Oye, pues habrá que probar, porque yo he leído, porque iban a venir aquí, y leí un poco, sí, pero... Sí, también les iba a ver, pero ahí se quedó, sí. No me ha dado por... Creo que me puse algún temilla, pero no me llamó la atención, pero bueno, me lo apunto, le dejo aquí apuntado, sí. Igual a rave, con lo cual, bien, y a ver, yo es que quería poner este porque a mí me parece un himno. O sea... Sí, no. suena eso, ¿eh? O sea, suena estar ahí... Yo es lo que, volando. Sí, sí, yo es lo que me imagino. Si les hubiera podido ver en directo en abril como teníamos planeado, yo es lo que me imagino que debería ser la canción que cierre el concierto, ¿sabes? Y cerrar un concierto con esta canción, es que eso... tiene que ser tan fiestón que se me están poniendo los pelos de punta y todo. Sí. O sea, es así de claro. Es que no puede ser, entre la canción de ir al bar y esto, chicos, o sea, ¿pero qué pasa? Estamos pues, muy mal, ¿no? Pues sí, hombre, un poco así. Pero estoy seguro que quien la acabe de escuchar ahora, vamos, se ha venido arriba. Aunque no pueda ser en el bar, ni en la sala, ni en el parque, pero estoy seguro que el que la acabe de escuchar ahora, aunque sea en su habitación, se ha venido arriba. Pues seguro. No temáis, aquí nos juzgamos. Pues vamos a terminar con mi canción y bueno, como suelo decir, vamos a pegar uno de esos volantazos fuertes, pero fuertes, fuertes. Mensajes que envié desde el oeste, perdidos en la historia. Ahora no sé volver y escribo por ser el equilibrio, la isla que se ató. Yeah. Pues aquí termina mi selección con 14. Este Antípodas pertenece a su más reciente creación de 2019, Principios, Arcadia. Y me hace gracia, como me ha apuntado, que me hace gracia cómo se describen a ellos en Spotify. Dice: hacemos canciones tristes para gente alegre o canciones alegres para gente triste. Y tienen razón, ¿eh? Según el día te puedes poner o al principio o al final de la frase. Bueno, quería traerlos ya. Esta canción recuerdo que me marcó en unos días hace unos meses, que me costaba un montón dormir, y recuerdo escucharla ahí en la cama intentando volver a coger el sueño y dejarme llevar y volar sobrado con sus melodías, con el sentimiento, lo mismo que hemos comentado con Viva Belgrado. Ese 14, pura magia. Sobra decir, pues eso, esa cosilla que transmiten, que desprenden, el sentimiento y bueno, pues todo lo que queráis añadir, una maravilla. Y metáforas a tutiplé, porque sí, puede interpretar las letras. Así que no. Sí, son un poco de estos grupos que digo yo, poéticos, porque me cuesta siempre cogerles la letra a primera. Sí, ¿sabes? Sí. A primera escucha, no es para nada un grupo que, pues eso, que sean letras sencillas y demás. No sé, a mí la verdad que me costó mucho pillarles, pero es que es un puto discazo. O sea, una vez que ya me acostumbré y que ya le cogí el gusto, es la hostia. Sí que veo lo que dices, lo de la descripción de Spotify, porque es verdad que, bueno, no es un disco que me apetezca tampoco ponerme a menudo, porque... Tengo que tener un poco, como con tantos otros, tengo que tener un poco el momentillo para ponérmelo, que no me pille de bajona y así, porque me pasa a veces como que me hunde un poco más, ¿sabes? Sí, sí. Pero eso, pa cuando estoy más pensativo, más contemplativo y así, sobre todo de noche, porque no sé por qué, me parece que es un disco como muy nocturno. Sí, pues, sí. Pues sí. Pues sí, no sé por qué, supongo que por el ambiente que tiene como muy etéreo, muy ambiental también y así. Cuando me lo pongo en esas ocasiones, en esas situaciones, la verdad que lo disfruto a saco. Sí, lo que te digo, pues, a mí me pilló en ese momento, pero bueno, pues, o sea, sí que es cierto que es mejor no ponértelo en según qué momentos, porque es muy fácil y que te dejes llevar. Y bueno, es mejor medir. Son intensitos, o sea, sí. en el sentido de, sí, o sea, no en un sentido peyorativo ni nada, pero son intensitos de letras, eso, letras bastante intensas, que además como que se refuerzan mucho con la música y así, y dices, ahora no, ¿sabes? En plan, sí, de cuando tenga el momento, a saco, y esto es un viaje astral, pero si no tengo el momento, mejor no me lo pongo. Pues sí, hemos terminado con una rave y con algo etéreo. Si es que solo podíamos hacerlo nosotros. Sí, a ver, podemos hacerlo. Son dos mensajes diferentes, pero a la vez complementarios, creo yo. El mensaje sería: vete de fiesta, fiesta guay, pero hay que descansar, ¿eh? Hay que descansar, hombre, que si no, no puede haber fiesta. Yo creo que más bien el mensaje sería que... la resaca de Speed luego te deja así. es lo que pasa, la resaca de drogas duras luego te deja hundido en el mar. es lo que suele pasar, ¿sabes? Bueno, sí, puede ser. Sí, uno es las 12 de la noche y el otro es las 6 y media de la mañana o así. La dignidad de la llave en la puerta. Eso es. Cuando el teletecho, el llegar a tu casa y cerrar, que te parece que has cerrado despacio y pegar un portazo gordo. Es no me te voy, pero ¿qué pasa aquí? Que suena todo tan... Sí. Joder, qué terrible. Bueno, no ha sido queriendo, no sé. Era un tema muy... No sé, lo he querido poner al final, pero como tampoco pensaba, ¿este es el que va a cerrar el programa? Pues la verdad es que no. Como ha sido un poco así. Bueno, pero es un tema perfecto para... programa. si hubiera empezado yo los temas, hubiéramos terminado con la rave. Sí, oye. Bueno, cuando vaya para adelante un poco toda esta situación, pues entonces ya será más apropiado acabar con una rave. Sí, sí. Bueno, no sé. Uf. A ver, seguro que hay por ahí y no se sabe. Pero mejor no. Me inviten. O sea. Con distancia de seguridad. Con distancia de seguridad. Sí, sí, yo bailo donde haga falta con distancia de seguridad, lo que quieras. Distancia social, no te acerques. Nadie me roba del vaso ni nada. Y si quieres dar el teléfono, le coges un papel y le pones un cartelito y haces aquí. Eso es. O algo. Hostia, tío. Ay, pues oye, ha quedado guay, ¿eh? Ha quedado chula la selección. Sí. Al final, viendo tanta novedad, quitando algún tema, a ver si vamos a tener que hacer un programa de novedades, ¿eh? Bueno, sí, se podría hacer. No sé. No sé qué podríamos... Bueno, sí, pues será por novedades, pero... que yo qué sé. Que ya veremos, ¿verdad? Hasta el siguiente ya se verá. Sí, sí, sí, pues o sea, tal como estamos ahora, pues ir viendo. Pues sí, ya. Porque bueno, ya podemos salir un poco a dar un paseo, pero aún no está todo ganado. No, no. Oye, hay que ir viendo con paciencia, con calma. Por eso. Pues nada, gracias. Te agradezco otra vez tu compañía en un programa más. Pues es lo mismo, digo. Tres entregas confinadas. Bueno, esta sería la segunda nuestra. Pero bueno, sí, tres confinadas. Que bueno, ni tan mal, ¿eh? Las nuevas tecnologías nos están tratando bastante bien. Sí, la verdad que por lo menos hemos tenido la posibilidad de mantener el programa y encima lo más importante de airearnos y de compartir unos ratos cojonudos. Sí, sí, de revivir el programa. Sí, eso, bueno, sí, eso esa es la palabra adecuada, la verdad. Revivirlo. Sí, sí. Bueno, por lo menos le estaba dando un poco de vidilla, que está bien. Sacando pues cosas pendientes y otras que nos apetecen. Eso es. Pues nada, esperamos que hayáis disfrutado con este intenso viaje. Que bueno, ya sabéis que nos gusta haceros sufrir. Nos gusta llevaros de un lado a otro. Eso es como. Tienes. Dos personalidades, o un amigo que quiere un lado y el otro a otro sitio, y está uno tirando para un lado y otro para otro, y dice: ah, chico, que me voy a volver loca. Pues eso es nuestro programa. Y sabemos que os gusta, si no, no nos escucharíamos. Os queremos a todos los que nos escucháis, que lo sepáis. Sois los que seáis, porque chico, pues nos acompañáis. Lo mismo que nosotros nos acompañamos mutuamente, os agradecemos que estéis ahí. Y nada, pues Aritza, nos veremos en la próxima. Bueno, nos escucharemos. Pues sí, así es, nos escucharemos en la próxima. Yo lo mismo. Gracias a todo el mundo al que esté escuchando esto. Espero que le vayan bien las cosas y que estéis a salvo y bien. Y qué ánimo, que esto parece que va a empezar a mejorar. Y sobre todo, pues eso, gracias por habernos acompañado este par de horitas, por aguantar las idas de olla entre canción y canción, que como ha dicho Sonia, ya sabemos que os gustan, porque si no, no estaríais escuchando. Y nada, pues que esto mejore y por nuestra parte que sigamos oyéndonos por aquí. Os emplazamos a la siguiente. Cuidaros.